El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones y los mensajes que nos dejéis en info@elbatallonpluto.com. Voy a permitirme el lujo de, mientras hablo, abrir el calendario. ¿Por qué? Porque no sé si este es el último Responde. Sí. Hoy es el último Responde, me acabo de dar cuenta. Así que si queréis enviar igualmente cosas, enviadlas. Que no las vamos a leer, no, hombre. Las leeremos en algún momento, pero no me puedo comprometer a nada. Hoy, desde luego, tenemos un Responde muy interesante por delante y es a lo que vamos. Así que, Tony, bienvenido. ¿Qué tal? No voy a decir lo típico de con ganas de... No. Hoy voy a decir una cosa que es un sacrilegio que me he olvidado de decir en el programa principal. Y esto no puede ser. Que es, Sergio, enhorabuena por el libro Construir el Infinito, Introducción al Diseño Narrativo en Videojuegos. Porque te tenía que dar la enhorabuena. Muchas y no gracias. Te la he dado en el principal. Muchas gracias. Sergio. Hoy, ya digo, último Responde con un libro sobre la mesa y, bueno, pues buena compañía. Así que va a estar genial. Aitor, igual. Hola. Hola, ¿qué tal estáis? Pues inesperado estas noticias de que es el último Responde del año. Y yo me acabo de enterar también ahora, ¿eh? Increíble, pero bueno, intentaremos sacarlo con las mejores de las sonrisas y que al público le guste. Es verdad, de haberlo sabido antes le tenía que haber dado más bombo. Haber dicho que es el último Responde, pero es que ha sido ahora, me ha venido el flash y digo, es que estoy viendo lo que queda y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es el último. En fin, bueno, vamos a intentar poner aún más ganas que de costumbre, que siempre ponemos mucho, pero más todavía. Así que venga, vamos a seguir. También está por ahí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, parece mentira, parece que fue ayer cuando empezamos la temporada que decíamos aquello de ahora cogemos velocidad de crucero y ya no paramos hasta que acabe el año. Correcto, hemos hecho lo que prometimos y como siempre que podemos, que yo creo que es casi siempre, hemos estado al pie del cañón y ahora pues vamos ya por el último del año y esperemos que dentro de muy poco empecemos con el primero del siguiente. Pues sí, totalmente. Y vamos a empezar con... audios o con audio, porque nos ha llegado una nota de voz que vamos a reproducir a ver qué nos dice en este caso Berja. Hola Batallón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Berja de nuevo. Y esta semana me gustaría comentar con vosotros algo bastante desagradable que me ha ocurrido en los últimos días. Y es que después de estar en una lista de espera durante más de 3 meses en cierta cadena especialista en videojuegos para poder hacerme con una PS5, por cierto, lista de espera en la que hay que pegarse también para poder apuntarse, resulta que he recibido un mail donde se me ofrece la fantástica oportunidad, entre comillas, de hacerme con una PS5, unos auriculares Pulse 3D y un DualSense de color negro por nada menos que 670 eurazos. Y siendo esta además la única opción de compra disponible. Y es que encontrar una PlayStation 5 básica se ha vuelto una misión totalmente imposible, ya que de un tiempo a esta parte todas las cadenas en donde se pueda conseguir las ofertas son en forma de pack, ¿vale? Cuyos accesorios o juegos, aparte de que pueden no interesarte, es que no tienen ni el más mínimo descuento con respecto a comprarlos de forma individual. O sea, me parece una práctica que es bastante rastrera y chantajista, ¿vale? El hecho de aprovecharse de la situación de escasez para obligarte a comprar un carro de historia si quieres una PS5. O sea, en este caso, por un valor de nada menos que 170 euros extra. O sea, es evidente que tienen un gran stock acumulado de juegos y accesorios, o sea, que no venden. porque el parque de consolas instaladas es tremendamente pequeño, o sea, debido a las escasas unidades que hay a la venta. Y pero lo que no puede ser es que se los endosen por decreto a los nuevos compradores. O sea, para mí están los especuladores y luego las tiendas en el top de prácticas abusivas. O sea, yo no, no sé qué opináis de esta situación. Un saludo a todos, Batallón. Bueno, pues este es el audio que nos ha mandado Berhab de su odisea para intentar conseguir una Play 5. Y es verdad que es una vivencia que se repite, ¿eh? Que varias personas han contado, han relatado, y que encima está, bueno, pues lógicamente lo de los packs, la situación de las tiendas. Y venimos de un Black Friday donde, curiosamente, bueno, la consola más vendida con diferencia ha sido Xbox Series S. Y hombre, principalmente por la bajada de precio tan abusiva que ha tenido y que tenía stock. De donde no hay, no puedes rascar. Pero bueno, ¿qué le podéis decir a Berhab? Bueno, pues que... yo primero lo digo, el pésame, ¿vale? Porque la verdad es una marranada que te pase esto. Yo creo que muy mal por parte de los retailers. Yo pensaba que era más bien de una cadena en concreto. No sabía que era una práctica habitual. La verdad, yo tuve mucha suerte. Yo día uno me puse las pilas, ahorré dinero con mucho tiempo y tal, y al final lo conseguí. Entonces, como que me he desligado un poco de la pelea que hay por conseguir una consola de nueva generación actualmente, y no sabía que hacían este chanchullo, porque esto es una argucia. Yo creo que al final, yo creo que quien tenía que tomar cartas en el asunto es Sony, que al final es quien le puede decir a los demás: oye, yo no te sirvo productos para que hagas esto, para que hagas tus negocietes, porque al final son, es verdad que están en su derecho, pero tú como el que le está sirviendo el producto también tienes tu parte de negociación a la hora de hablar con estos retailers. En Microsoft pasa un poco distinto, creo yo, porque al final, como es propio retailer, ellos mismos venden máquinas, es difícil competir contra Microsoft cuando ellos te venden la consola básica al precio básico. Entonces los demás no pueden hacer más que igualar, porque si no van a salir perdiendo. La gente esperaría a que saliera la edición, vamos a decir edición, no sé, el pack más normal. Pero esto me parece, vamos, de verdad vergonzoso, ¿eh? Por parte de las compañías no tienen excusa. No tienen excusa para estar metiéndote jamones. Es que es así. Te meten jamones con la máquina porque esto no lo hace la compañía. Esto lo haces tú porque tú quieres. Así que muy mal. Al final es publicidad negativa para ellos, simple y llanamente. Yo he llegado a ver, aparte de en tiendas de especializadas en videojuegos, lo he visto en bancos, lo he visto en empresas telco, que por ser cliente te ofrecen estos packs en los que, bueno, estoy también un poco con Berhab de que es un abuso completamente, y que lo que creo que están aprovechándose es de la necesidad de la venta de la consola, o sea, de la compra de la consola por el cliente, para decirle: oye, ya que estás, te endoso este Destruction All Star, que no lo vamos a vender de ninguna otra manera, sí. y te lo cobramos. Me parece fatal. Es una forma de quitarse stock de lo que no les interesa. Eso es verdad, a costa de los intereses del consumidor final. Bueno, vamos a continuar, vamos a leer algunos comentarios. Dice Jorge, por aquí en el episodio 734, el otro día quise comprarme el Persona 5 Royal para Play 4 porque estaba de oferta en la web de Fnac a $22.99. Pedí entrega en tienda para ahorrarme los gastos de envío. Al día siguiente me dijeron que lo sentían, pero que cancelaban mi pedido porque no habían podido conseguir el producto. Sin embargo, lo macanudo del asunto es que en la tienda donde pedí la entrega estuvo apareciendo varios días que disponían de stock. Se ve que este año la compra de videojuegos por internet está siendo un tanto caótica. Al final me la acabé comprando en Game por 2 euros más. Bueno, hoy parece que todo el programa va a girar en torno a esto de las compras, las adquisiciones. Yo tengo que decir una cosa en relación a lo que dice Jorge, no solamente en videojuegos, es que yo necesitaba comprarme un libro que estaba descatalogado de todos lados, menos en Casa del Libro, que aparecía que tenía stock disponible. Pues yo lo compro, me han cobrado el dinero, sin embargo pasan los días, pasa más de una semana y el libro no llega. Y me llega un mensaje de: es que no lo tenemos disponible en nosotros y tenemos que pedírselo a la editorial. Claro, pero si eso no te lo pone en la página web y pone que está en stock, ¿no es una manera de engañar? Yo intento tener buena fe y, al igual que comenta Jorge, pensar que en el caso de Fnac, pues la base de datos puede tener un error humano. ¿vale? Pero si ya ha habido alguien que ha pagado el pato y se ha dado cuenta la empresa de que no tiene el producto, cámbialo, ¿no? Y no ocurre. Es que muchas veces ya no sabes si la culpa es de la empresa, del trabajador. Son problemas que a mí me ha pasado, por ejemplo, en una conocida cadena de venta de videojuegos, que no voy a decir el nombre porque todos sabemos cuál es, de testar los juegos en el expositor. Esto me ha pasado más de una, de dos y de tres veces. Una vez fue, que fue la que más me dolió, con el juego Rare Replay, que seguro que Aitor sabe qué juego del que estoy hablando. Bueno, es un compendio de juegos de Rare, que es una maravilla. Pues estaba ahí en el expositor por 7 euros, que cuando lo vi se me pusieron los ojos como órbitas. Cogí el juego, fui, se lo llevé allí, quiero este juego. Entra la persona al almacén y como me ha pasado más de una vez con este tipo de chollitos, no, es que no lo tenemos en el almacén. Bueno, pues no pongas el juego en el expositor. Digo esto porque al día siguiente volví a la misma tienda y el juego estaba otra vez en el expositor. Y fui y le pregunté, ¿tenéis el juego? Y volvió a pasar lo mismo y le dije, ¿por qué lo ponéis en el expositor si no lo tenéis? Y ya no sé si es la compañía o la gente que estaba ahí trabajando que no sabía lo que estaba haciendo, pero desde luego son prácticas un poco extrañas cuando menos. En fin, desgraciadamente son situaciones que se siguen produciendo y creo que luego también hay un comentario en relación a esto, ¿eh? Pero vamos a ver qué más. Por ejemplo, Granbiel dice, buenos días chicos, ¿habéis tenido alguna vez la sensación de pensar que algo está bien, pero cuando probáis el siguiente nivel ya no puedes volver atrás? Os pongo varios ejemplos, vale, a ver si así lo entiendo porque me queda un poco pensando. Los 60 FPS, cuando los has probado, 30 FPS se ven raros. Los tiempos de carga en la nueva generación, después de eso cualquier tiempo de carga parece más largo que el minuto de espera frente al microondas al calentar el Colacao. Y luego le da un mensaje a Sofía. Sofía, una vez que falta en el batallón, notas que falta una pieza importante. Así que ya sabes, Sofía, arremángate y empieza a aparecer más en el batallón, a meter en vereda a la chavalada. Pues sí. Llevas razón esto que comenta, ¿no? De cosas que una vez las tienes ya no puedes volver atrás. A mí me pasó con el salto a la alta definición, al HDMI. Yo tenía una Xbox 360, lo he contado en más de una ocasión. Pero yo jugaba en RGB o como se llame, con los cables de toda la vida al televisor. Y el día que yo me compré un cable HDMI y lo conecté a esa conexión que yo tampoco había utilizado porque la tele no estaba en HD en aquel momento, para mí aquello fue como, bueno, como ponerme gafas. Yo que llevo gafas, de repente ver el mundo, ¿no? Una definición que ya no pude volver atrás. Sí, a mí me pasó HD... con lo... No, Didi, Juanjo. No, digo que a mí me pasó con los sticks. Yo era jugador de pad clásico, evidentemente es lo que tenía en mi época. Y cuando llegaron los sticks, me recuerdo que, bueno, estaba el de Nintendo 64, pero donde yo más lo disfruté fue en la Play, cuando llegaron los DualShock y tal. Y yo recuerdo que para mí eso fue un cambio de paradigma, el hecho de tener el stick derecho para poder rotar la cámara, el izquierdo para moverte. Eso fue una amplitud. Claro, era lo que se necesitaba porque empezaba el 3D y todo aquello. Pero cambió el manejo. Mi manejo hasta aquel momento era uno mucho más precario, dolor de dedos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que para mí fue un cambio importante. Y el de Sofía también me parece un cambio que se nota mucho y esperemos que aparezca de nuevo. A ver si le apetece y vuelve y nos ayuda, como siempre. Yo iba a decir que depende con qué cosas me pasa y depende con cuáles no. Como tampoco estoy jugando en el PC, no estoy instalando los juegos en el SSD, cosa que me gustaría probar porque el Forza veo que lo necesita, por lo que pude probar. Pero el HD sí que no puedo volver atrás. No puedo volver atrás. Es que lo noto mucho cuando hay que jugar, yo qué sé, digo, venga, vamos a poner la Wii o a un juego de GameCube, no sé qué, lo enchufamos. Como ya no tengo además teles de tubos catódicos, es que toca poner una tele de HD con un conversor y se ve fatal, se ve muy mal. Entonces, por eso hay colecciones que ahora de juegos clásicos que llevan los filtros, que intentan falsearlo y lo consiguen muy bien algunos. Pero también, por eso no quiero subir al 4K, porque no quiero tener que estar ligado siempre al 4K, porque cuando sí o sí tenga que jugar algo a 1080, a lo mejor digo, uy... Veo un poquito el efecto rejilla, un poco, ¿no? Sí, pero es verdad que para mí, que alguna... Es verdad que no tengo un monitor todos los días 4K, alguna ocasión he podido verlo. Yo, para mí no ha sido un salto tan grande como el de la alta definición, ¿eh? O sea, se aprecia, pero no tan grande. Es que te cambia la mentalidad completamente, ¿eh? Del 480 al 1080, o al 720, claro. Pero bueno, poquito menos. No, es una locura. Sí, sí. Vale, venga, vamos a seguir. Dice Antonio Resina, muy buenas, Batallón. Interrumpo la escucha para comentar dos cosas que me han tocado de cerca y que habéis comentado al inicio del programa. Uno, un día de lluvia sin unas buenas migas con sus tajas no es un día de lluvia completo para ningún murciano ni ningún almeriense que se precie. Dos, lo que comentabais de reservar algo y que te cancelen me ha sucedido hace bien poco con la edición dual de Pokémon Perla y Diamante. El mismo día de salida, esperando ya mis juegos, me llega un correo diciéndome que no tienen stock y que no pueden darme una nueva fecha de entrega, que ya me avisarán. Acto seguido, cancelé el pedido, fui a otra tienda y me compré la edición normal y corriente. Me indignó mucho el hecho de reservar una cosa 20 días antes y que el día de salida te digan que no hay para ti. Sigo con la escucha, muchas gracias, tal. Esto sí es mentir al consumidor. Hacer una reserva, que te admitan la reserva y el día de la salida veas que la reserva no ha servido de nada, esto yo creo, no sé si podrás poner alguna reclamación, pero deberías. Bueno, vuelvo a comentar lo que me pasó a mí cuando lo de la Play 5. Yo reservé la Play 5, como ya lo conté, lo vuelvo a decir, digo, el sitio en Carrefour, y esperando a que abriera Carrefour a las 9 de la mañana en la puerta, que habíamos varios para lo mismo, me llega un correo electrónico en esos momentos, minutos antes de abrir, diciéndome que me cancelaba las reservas, que ya me llamarían para cuando pudiera recogerla. Evidentemente no hice ni caso, fui con mi papel de la reserva y me la dieron. Pero sí sé que otra persona que estaba allí, porque me lo contaron, estaba pegando gritos en el mostrador porque se ve que le pasó lo mismo que a mí y él no le dieron la suya. Así que sí, pasa y más de una y dos veces, y no con un Pokémon que ya fastidia, sino con una Play 5 que, viéndolo visto con las cosas, que el audio que hemos escuchado de Berja y tal, imaginaros, es que es para ponerse hecho un Cristo. Es verdad. Bueno, vamos a ver, ahora hay otra cosa que nos dice por aquí José Manuel Martínez. A mí me parece bien que os animéis a hacer acrónimos, porque nosotros tenemos los TOTI, pero hay que explicarlos, si no, nosotros no lo entendemos. Dice, yo propongo los GBPOTI. ¿Cuál es o cuál es el mejor juego que habéis jugado este año? Vale, me quedo con la segunda parte. ¿Cuál o cuáles son los juegos mejores que hayáis jugado este año? ¿Sabríais decirme ahora algún título así de memoria? Yo sí, yo te digo Hades, es el juego que más me ha gustado este año. Me lo he pasado dos veces. Fíjate, pero no si de este año. Juego. No, pero has dicho que hemos jugado este año, no que sea de este año, ¿no? Vale, vale. Digo que yo he jugado este año Hades, me lo he pasado en Switch y en Xbox, pero no he pasado a hacer un try, sino pasarme el juego de ver el final. Me ha encantado, juego espectacular. El que no lo haya probado, por favor que lo juegue, es el colmo, el sumum de los juegos roguelite, pero bien hecho. ¿Los demás? Pues yo te diría quizá Forza Horizon 5, me está flipando, lo sigo jugando y es una auténtica maravilla. Y de así de mitad de año, que queda en plan de sleeper, aunque no sea de este año, me gustó mucho y lo traje al programa Desperados 3. Uh-huh. Mira, interesante. Yo me repito como con el programa principal, Resident Evil Village, lo recomiendo infinito. Pero el número uno me lo reservo para cuando haya que decirlo. Ay, ay, yo voy a hacer lo mismo, pero yo lo hago porque no me acuerdo. Tengo que mirar a qué he jugado este año realmente. Pero bueno, uno así reciente que me gustó sin volarme la cabeza, por tanto no puedo decir que sea el mejor de lo que he jugado este año, Life is Strange, True Colors. Estaba bastante bien. A ver, ¿qué más? Bueno, dice Uchiha, enhorabuena por el programa, en referencia a la traducción, subtítulos al español de los videojuegos, quería comentar que hay grandes juegos que no tienen esa traducción y que creo que hay mercado en España para ello. Por ejemplo, los Yakuza del 1 al 6, Sakuna Rise and Rain, que la versión de Play 4 de USA y la de Switch PAL sí que vienen con el español latino, pero en la PAL de Play 4 no, o Visual Novels como Steins Gate, Blue Reflection. No sé qué pensáis al respecto. Esto va al hilo, pues eso, de las traducciones y de cómo muchos juegos nos llegan en completo inglés. Oferta y demanda. Esto es como cuando Microsoft lo sacaba en español latino o cuando muchas veces un juego no ha llegado ni siquiera a salir de Japón, por ejemplo, o ha salido y ha salido solo en inglés. Oferta y demanda, poquito a poco. Judgment creo que sí que salió en español, por lo menos lo que son subtítulos, y los Yakuza hasta ese momento... es ir probando para las empresas al final. No es tan fácil como pueda parecer. Obviamente no defenderé que una empresa mega multimillonaria no te lo saque, pero una más chiquitita, pues sí que puedo decir, oye, aquí esto si es un RPG sobre todo o una visual novel, sobre todo una visual novel que es texto y dibujo, ahí sí que hay un curro de traducción y localización muy importante y muy costoso. Sí, bueno, y esto hoy día nos podemos quejar, pero hay que recordar a la gente que en su época, en aquellos tiempos, yo Zelda, Link to the Past, un juegazo, un book insignia de Super Nintendo, eso vino en inglés, perfectísimo inglés. Empezaron a traerse los juegos traducidos después como un reclamo por parte de las compañías en plan, oye, que nosotros traducimos los juegos, lo hacía directamente Nintendo y Sega para intentar que la gente se sumara al catálogo, pero lo normal era que los juegos vinieran en inglés y es lo que había. Después han habido posteriores traducciones, etcétera, etcétera, pero que vamos, que ojalá y se normalizara. Por cierto, hablando de Forza Horizon, me voy a recordar una cosa, y es que el juego, si lo pones en español de España, no está traducido, es decir, solamente está subtitulado. Bueno, tanto, pero es como Coco. No, que no ha acabado, no ha acabado, no ha acabado, no ha acabado. No. Si el juego te lo pones en español latino, el juego está en perfecto castellano. No me lo puedo creer. De Hispanoamérica, y lo puedes jugar con sus voces en español. Yo lo juego así, ¿eh? Y la verdad es que es un gustazo poder conducir a toda velocidad y estar escuchando las descripciones y los comentarios y todo en español, no el español de España, pero pero es perfecto el juego. Lo digo, pues gracias, Juanjo, por el tip, porque lo tengo en castellano y claro, las voces, el doblaje es en inglés con un poco de Spanglish. Te meten ahí palabras en español. Sí. Y me rechina un poco, así que creo que lo voy a cambiar, ¿eh? Va perfecto. Los comentarios en radio, cuando está hablando algún locutor, cuando el GPS te habla, cuando tienen diálogos que te están llamando, lo que sea, todo está en castellano, bueno, con el acento de allí de Hispanoamérica, pero sin ningún problema, ¿eh? Que yo lo he jugado y es una auténtica maravilla. Qué bueno, pues me lo apunto. Muchas gracias. También es verdad que depende del juego, de la saga y del contexto. Lógicamente nos encantaría que todos los juegos llegasen al español, al menos los subtítulos. Pero yo me pongo a pensar juegos que yo he comprado como Disgaea 5. Y a ver, el número de ventas que tiene un juego de ese tipo en un país como España es tan, tan ínfimo que entiendo que de cara a hacer un presupuesto y que te puedes permitir gastar, pues los números no cuadren. Pero vamos, esa es mi opinión, claro. Minorima dice, uy, los juegos de Naruto como que necesitan su especial de verano como antes hacían con juegos como Zelda. Gran programa, Batallón. Un gran saludo. Wow, un informe de misión de Naruto. Eso sería ya la locura máxima, ¿eh? Sin duda. Pero bueno, yo tengo todo pendiente de jugarme los juegos desde hace bastante y está la trilogy que está baratita. Pues mira, está muy bien. Está muy bien porque incluso el modo historia, por llamarlo de alguna forma, te evita todo el relleno que tiene el anime. Es lo que quiero. Claro. No me quiero ver nada de los 400 capítulos o los que sean. Que cuando le pregunto a alguien, me dice, evita estos que son chorrocientos de relleno. Y es como la peor manera de venderte cualquier cosa. Decir, evita como una tercera parte de esto. Ojo, Tony, que mi hermano me comentó que hay páginas web que te dicen cuáles son los episodios de relleno de las series. La Wikipedia aquí, te lo pone también. De aquí a aquí no lo veas, de aquí a aquí no lo veas. Bueno, yo te digo, pero ya es que esto. Eso es terrible. Eso prefiero terrible. Jugar al juego, que al menos estoy jugando. Pero a ver, tiene su motivo. Claro, entendemos la razón, y es la adaptación de un manga a un anime, que los tiempos son diferentes. Llega un punto en que el anime alcanza al manga. ¿Cómo retrasas que sigan saliendo tomos nuevos? Pues creando tramas nuevas que no existen en el material original. Yo creo que eso no es malo. Y ya te digo que la Wikipedia mismo te pone a qué corresponde un capítulo del anime con los tomos del manga. El problema es que las tramas que se crean son insustanciales, no sirven para al menos afianzar la relación del grupo o contarte algo sobre el universo. Y eso es lo malo. Eso es lo malo. Bueno, y si no, te puede pasar cosas como pasó con Full Metal Alchemist, esto es conocido. Hay dos versiones de la serie porque una, cuando llegó al punto de coger al manga, la decisión fue seguir con otra trama distinta al manga. Y después, cuando acabó, claro, pues hicieron otra versión, que es la Brotherhood, que es la fiel al manga. Entonces hay dos series de Full Metal Alchemist que comparten trama hasta cierto punto, y después a partir de ese punto hay dos tramas distintas. Hay quien le gusta más una, quien le gusta más otra. Yo siempre digo a la gente que vea cualquiera de las dos, porque cuando acabe se va a ver la otra seguro. Así que mi recomendación desde aquí. Que por cierto, ahora la quitan de Netflix. O sea, que corra quien quiera. Yo creo que es la manera. Y de hecho, a raíz de esto, quiero lanzar un llamamiento a Televisión Española. ¡Hala! Cuando no sepáis cómo avanzar con Cuéntame, porque llegue ya a donde estamos, que creo que ya ha llegado, inventaos una distopía cyberpunk. Es la única manera de salvar a la abuela, convertirla en una especie de R2-D2. ¿Pero la abuela ha llegado a los tiempos de ahora? Sí, sí, la sí. La abuela creo que es inmortal. No puede ser, pero si la abuela era abuela... Como Futurama, con la cabeza metida en una... Esta de agua. Pero que en serio, creo que está viva esa señora. Sí, pero sí, no, sí. No, ya no digo la señora, digo el personaje que era sí, abuela sí, sí. En la posguerra. Que sí. No puede ser. Claro, porque ahora lo que hacen es flash forward. Han ido al tiempo presente para contarte lo del COVID, cómo lo están viviendo los personajes, pero luego vuelven a la trama que está en los 90 o por ahí, o principios de los 2000 irá ya. En fin, una locura. Oye, ¿os acordáis de la serie Flash Forward? Vaya serie, ¿eh? Ojo, eso no lo acordará mucha gente. Una serie que estaba muy bien, que tuvieron que dejar porque la idea era tan innovadora que no sabían cómo continuar con ella. Los guionistas, esto dicho por ellos. Pues eso es un problema. Y mira, hablando de relleno, Alberto García, que nos dijo lo de One Piece, que lástima que hoy no esté a Traders porque iba relacionado con él, él dice que bueno, que era una broma, ¿no? Lo de la ofensa, de hay que ver, habéis faltado el respeto, One Piece. Y dice, eso no quita que sea una serie increíble que ha conseguido lo que no ha conseguido ningún shonen similar, mantener el interés tras tropecientos capítulos. Por cierto, me resulta muy gracioso que cuando leéis mi nombre en los likes, lo hacéis entero, cosa que me cuesta hasta a mí. Pero lo responde, me lo recortáis, que tenéis más tiempo y no hay posibilidad de ahogar a un colaborador. Claro, porque somos personas diferentes. Aquí el que habla, Sergio, yo veo tu nombre, que es un nombre con un apellido compuesto y demás, y yo le digo Alberto y ya está. Pero Tony o Aitor, cuando le toca a uno o a otro, yo entiendo que quiere respetar el nick que tenéis completo. Yo lo intento. Claro, eso es lo lógico y lo natural. Y oye, One Piece, que está de celebración por los 1000 capítulos, ¿eh? El día que sepa... El día que se sepa lo que es el One Piece, yo creo que ya acabará la serie, porque ese es como el MacGuffin de la saga. ¿Pero pasará? No, yo creo quiero decir, no. Porque creo que ha llegado un punto en que un poco como Half-Life 3, ¿no? Que la expectativa es tan grande que creo que cualquier cosa no va a llegar a lo que la gente piensa que va a ser, ¿no? Entonces total. La van a dejar ahí, yo creo, para siempre. El ojo, misterio. Cuidado, que son japoneses, ¿eh? Esta gente sí sabe hacer este tipo de cosas. Esto no es Los Serranos y bueno, tal. Bueno. Ojo. A ver, que Kingdom Hearts 3, la historia es lo que es, ¿eh? Y eso es japonés, más japonés no puede ser. Todo es un sueño de Luffy, ¿no? Mira, madre. Cuando empieces a ver en One Piece cremalleras, preocúpate, está Nomura. Bueno, venga, vamos al bloque Halo, ese informe de misión, porque de los que estamos aquí hay dos que no pudisteis estar y por tanto podéis opinar. Con más lujo de detalles. Dice FPYOS, muy buenas Batallón, muy buen trabajo por este informe de misión, me ha gustado el debate y sobre todo la calidad de la información. La única pega que tengo es que no les gustara Combat Evolved, ya que fue la primera versión que yo jugué, que por cierto te permitía crear versiones del juego en línea muy interesantes. Jugué una opción campal en línea muchas veces y me gustaba demasiado, y adicional, algunas veces, la gente hacía sus propias versiones. Yo recuerdo una inspirada en Zelda. Así es, amigos, jugar Halo enfundado como Link. Cambiando de tema, me queda la duda. ¿Cuál es su título de Halo que más les gusta? El mío fue Halo Reach, ya que jugué con mis hermanos y amigos en la opción de 4 jugadores mucho tiempo y en especial Juggernaut. Un abrazo. Soldado Gitán, fuera. Esto del fenómeno mod, de cómo la gente se involucra y crea versiones alternativas, me apasiona. Pero me quedo con lo otro, porque es verdad que en el informe, mira que hicimos casi 4 horas, pero no hicimos la pregunta explícita ni la respondimos, de juego favorito de Halo. No sé si podéis compartirlo ahora, que es el momento. Pues yo creo que sí que lo llegué a decir, al menos por mi parte, pero bueno, lo repito sin ningún problema. Para mí Halo Reach me parece el culmen completamente, y eso que el jefe maestro brilla por su ausencia, pero a nivel jugable me pareció una maravilla, además es el inicio de todo. Y tengo que decir además que me mojo aquí diciendo que me gusta más la parte de 343 Industries que la parte de Bungie, sinceramente. Quizá porque me ha pillado ya en un momento en que ya está todo publicado y no he vivido esa evolución, pero me ha gustado más la comodidad que me proporcionan las últimas entregas, y veremos ya con Infinite qué tal resuelve, pero sí, me quedo con Halo Reach. Sí, a mí me pasa un poco igual. El Reach es un juego que le da un muy buen soplo de aire fresco a la mecánica que estaba ya más o menos instaurada, que era un poco, no digo obsoleta, pero ya se estaba quedando un poco en otra época. Y Reach como que intenta traer un poco la saga a un sistema un poco más actual, por, pues yo qué sé, puedes correr, que parece una tontería, pero es algo que se notó bastante. Pero tengo que hacer mención especial, que es un juego que nunca se suele nombrar, y se suele nombrar para mal, porque aquí a mí me sorprendió mucho y me parece un muy buen juego, es Halo 3 ODST, que es una versión, mucha gente se cree que es Halo 3 con algún añadido, no, es otro juego, es un juego que tiene unos tintes, diría incluso detectivescos, muy diferente, no manejas a un Spartan, manejas a humanos. Y la verdad me pareció tan sorprendente respecto a lo que, porque yo me jugué la Master Chief Collection así a capón, todos. Y claro, este fue el más diferente de todos y claro, no es el mejor, pero sí tal vez fue el que más curiosidad me despertó y el que no diría que más disfruté, pero jugué con más ganas de destripar. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. ¿Y tú, Tony? ¿Tony no habla? Yo... Yo, vale, estaba pensando. Lo que tiene que decir es que no ha jugado a un Halo en su vida. Ah, va, pues entonces perfecto, vale, arreglado. Pues mira, yo en mi caso también Halo Reach. O sea, creo que ahí no admite discusión, al menos por esta parte del batallón. No sé, si, es que no me acuerdo la verdad, tengo muy mala memoria. No sé si Atreides, porque también resaltó DST y hablamos de él en el programa, pero no sé si es su favorito o el Reach, la verdad. Pero bueno, o el 3, no lo sé, es que no me acuerdo. Pero vamos, que todos son muy buenos juegos. Dice Laudun, genial informe batallón. De la saga Halo siempre me han fascinado su mundo y su jugabilidad. Adornados con esa música, es muy difícil no dejarse atrapar. A la historia, admito que nunca le he prestado mucha atención. Estoy ansioso por ver con qué nos sorprende este nuevo Halo Infinite, aunque yo soy presa fácil porque a mí ya me gustó lo que enseñaron en su tan criticada presentación del año pasado. Ah, y en mi casa se juega el Halo con J de toda la vida. Un saludo, batallón. Eso también me llama la atención, ¿eh? Porque todos esos ríos de tinta que se volcaron con la presentación de Halo Infinite, yo reconozco que cuando yo lo vi en directo, tampoco me fijé en lo del Brute. Fue a posteriori, tengo que decirlo. Sí. Es una cuestión técnica, porque después las sensaciones, a mí yo no me escondo, yo digo la verdad. Además, supongo que estará el contenido ahí en las redes cuando estuvimos cubriendo el evento y lo vimos. A mí me gustó porque la propuesta me parecía muy interesante, el tema del gancho, el tema de verme con una especie de mundo abierto, a mí me dejó muy loco. ¿Por qué? Porque los había jugado todos relativamente hacía poco y me parecían mejoras suficientes como para ser atractivo. Pero bueno, técnicamente el juego no pitaba, pero yo creo que eso lo han solucionado, han tenido un año para perfilar por ahí. Y vamos, yo por lo que he estado leyendo y escuchando de gente que ya ha podido probar la campaña, parece ser que es un juego que pinta muy, pero que muy bien, como todos, ¿eh? La gente que se busque las puntuaciones y las críticas de todos los juegos de la saga, y todas siempre ha tenido muy buenas críticas por parte de la prensa, de los aficionados, del sector en general. Recordemos que sacrificaron el lanzamiento del juego con la consola en pos de mejorar técnicamente el juego, o sea que parece que se lo han tomado en serio, que lo han mimado y veremos el resultado en muy pocos días. Así que, de hecho, cuando salga el informe, lo tendremos ya disponible. O sea, el informe, ya otra vez con el informe, el responde. ¡Qué ganas de informe! ¿Verdad? Así que a ver si es resolutivo. Pues a ver. Bueno, luego tenemos a Master Chief, que es Fer, que se ha puesto un nick maravilloso, que dice, ¿qué gran oportunidad habéis dejado pasar cuando habéis dicho no quiso pasar por el aro? Deberéis haberlo convertido, y a ser posible con voz de Matías Prats, en no quiso pasar por el halo. Alguien tenía que decirlo. Madre mía. Y luego continúa. Estupendo el programa al nivel habitual. No sé si recordaréis que a principios de este año os pregunté con qué juego de la saga podía comenzar y me recomendasteis el Halo Reach. Una vez más comprobé que los shooters y yo no vamos en la misma dirección. Aún así, escuchándoos, entran ganas de volver a intentarlo. Ya veremos cuando el Bloodborne pueda conmigo. Pues fíjate, eso, yo ya no me acordaba de eso, pero imagino que sí, que efectivamente le recomendaríamos el Halo Reach por además el lugar cronológico que tiene dentro de la saga y lo bien que se maneja a día de hoy. Sí, que la versión esta es remozada, no es el Halo Reach original, sino que como nos tiene acostumbrado Microsoft con la saga, la Master Chief, el juego lo retocan y lo dejan bastante, bastante. Es este de los que más está remaqueado. Otros son simplemente hacen un HD y poquito más, un rescalado, pero en Rich sí que hicieron un buen trabajo y la verdad es que se ve potente el juego, está muy bien. Uh-huh. Bueno, y en cuanto a los likes, dislikes, los dislikes que ya no se pueden ver en YouTube, seguimos recibiendo comentarios, fue algo muy comentado, muy sonado. Tapones dice, si quitan el contador de dislikes, se van a cargar uno de los vídeos más míticos de YouTube, Neutral Response. Un saludo grande, gracias por lo que hacéis. Ahora mismo no sé, pero imagino que será que hay el mismo número de likes que de dislikes en ese vídeo, ¿no? Ah, sí. Amigo, eso está muy chulo, ¿eh? Eso también lo he visto en Twitter, de intentar mantener el mismo número de faps que de retweets. Que de retweets, sí, señor. Sí. Y hay como una colaboración. El equilibrio de la fuerza, ¿no? El equilibrio de la fuerza, sí, sí, completamente. Y bueno, Tony, ve preparando los likes. Voy a leer un último comentario que dice Eloy Calvo en referencia al 13 Sentinels, que dije que me lo iba a pedir para Reyes. Y dice Eloy, a eso me refería Sergio, a que es del año pasado y lo jugué a principios de este. Por eso no estaría mal una categoría de mejor juego jugado este año sin ser de él. Si finalmente cae en Navidades, te aconsejo que tires para adelante y lo termines. Que hay veces que parece que nada tiene sentido, pero el juego está muy bien hilado y todo, absolutamente todo, se explica. Ahí está la magia de este título, en que abre un millón de frentes y lo sabe cerrar y unir con maestría. Ya dejo el fanboyismo y me despido. Un saludo. Pues mira, tengo tu recomendación en cuenta. Y ahora sí que vamos directamente al momento de lectura de likes. Tony. Por supuestísimo que sí. Likes del informe de emisión de Halo. Tenemos 58. Aquí una vertiente muy poco Microsofter, pero bueno, no pasa nada. Y están Carlo Gamer, Jesús Nijón, Ukusu, Logan Souls, Juan Padilla, Oscar Pirin Mora, Joaquín Cruz Trapero, Jokude, Íñigo González, Clemenza, Idrial, Pedro Martínez, Henry, Samurai Rumil, Sergi Sánchez, El Octavo Pasajero, Marina TV1, Llovera Sabat, Akira, Endegagu, Ivanico, Yuri TeleV78, Manu, José Manuel, Laudum, Lorsoz, Mane11, Salore, Jordi Humbert, Serginho Selicesa G. Chiesa, José Manuel Martínez Cabello, Jordi Rivera Capelino, Jerry Oviedo, ChusGamer027, Sigmar, Salva, FPGOS, Tipo de Incógnito, Cico80, Master Chief, Sergi Manero, Sergio Pérez Tello, Tony Gallego, Babel X, Rafa Ortiz, Sergio Sánchez Argüelles, Nintendo Nada, Sagro Guerrero, Romo14, Juan Antonio Góngora Martín, Víctor As, Luci Piero, Juan Martínez, Más Cuñana, Juan Carlos Herrero Durán, Alex Jocuto, Antonio Resina, Café Capón, Café Capón 40, Victorious y Alberto Ramos Morales, 58 personas que han dado like al informe de emisión de Halo. Muchísimas gracias. Toma ya, perfecto. Y eso, es un programa que intentamos plantear como una especie de celebración a 20 años de una saga, con que trate del origen, hacemos un recorrido y explicamos nuestro favorito y todo esto. Aunque ya digo que no recordaba que dijéramos explícitamente el título preferido. Así que bueno, yo creo que ahora sí que podemos concluir el que ha sido el último responde del año, de momento, porque aquí yo tengo un calendario que se suman cosas, se quitan otras y ya veremos. De momento nos despedimos hasta la próxima semana con un programa regular como siempre. Tony, nos vemos. Pues nos vemos semana que viene. Yo confirmo que sí que estoy, por supuestísimo. Ya no hay mudanzas, ya no hay nada de nada. Y con muchísimas ganas de estar la semana que viene. Y aquí, por cierto, el árbol lo ponemos el 13, que es el cumple de mi compañero, y es Santa Lucía, y es cuando se pone aquí en esta casa. Ah, regla de él. Vale, pues mira, está bien saberlo. No sé para qué lo quiero saber, pero está bien. No, porque es el lunes del fin de siguiente, después, vale, de ese fin de. Claro, es verdad. Vale, bueno, pues igual, Aitor, que nos vemos la próxima semana, la de los Game Awards, que ya tendremos todo ahí por delante. A mí me encanta el control que tiene Tony de los santos. Desde que yo no me conozco casi a ninguno, lo más importante, pero me flipa que sepa que el 13 es Santa Lucía. O sea, me lo ha dicho él, ¿eh? Yo no tengo ni idea de Santa nada. Santa Lucía. Me parece flipante. Y nada, espero que haya gustado este responde. Hacemos un tachado, último responde del año completado, último informe completado, así que ya solo nos queda último directo del año y último programa del año, así que vamos a por ellos y a cerrar bien 2021. Completamente de acuerdo. Y mira, hemos entrado en calor, que hemos empezado hoy con mucho frío, pues poquito a poco, hablando y compartiendo, hemos entrado en calor, así que lo mismo, Juanjo, nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos la próxima semana. Espero que a la gente le haya gustado el responde la mitad que me ha gustado a mí. Con eso ya quiere decir que le ha gustado muchísimo. Un abrazo a todos. Pues ojalá. Esto es, como siempre, el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao.